final de alambre. Esta casa esconde, enterrado por costumbre. En el fango, la cumbre, que la luna alumbre. No vaya a ser que el cuerpo se acostumbre. El mundo se pudre, sin agua y en octubre. En el barrio, más arte que en el Louvre. Vendiendo cobre, digging in the crack como la mugre. Siempre metido en el game como Wally Kruger. Todo lo que baja sube, lo que nace se destruye. Veneno por mi fluye, sí, sigo por las nubes. No es por el cobre, hasta el cuello donde cubre. Este pobre te lo suelta, todo destruye. No sé lo que hice ayer, no sé si me oye. A esos fake rappers que les follen. Son todos clones de maricones sin cojones. Se crean los reyes, son peones. Duermo tres escorpiones. Sueño estrellar aviones, escribir letras y quemarlas en montones. No sigo patrones, tintí borrones, sin cerebro un lunes. El cuerpo lleno moratones, la mitad de los días escupiendo bullshit. Sueño con oasis, duplicar las dosis, jodido y en el chasis. Quemando clases, quiero matar nazis, morir de sobredosis. No es fácil, la cabeza dura, mente frágil, un fósil. Estoy casi en otra galaxia, joven, con más kilómetros que un taxi. Esto ríe así, fuera de aquí, si no te gusta así. ¿Qué coño dices? Que no te escucho. Me dicen hablas poco, escribe mucho. Saco lo que tengo dentro, el último cartucho. Odio profundo, como el árbol al serrucho. Ya no me ducho, me siento como un chucho. Me siento como un chucho. La dupla, Real Seat. Venga, pues habrá que crear un correo electrónico y hacer un canal, tío. Si lo puedes hacer tú, porque yo mi ordenador, tengo la fuente de alimentación, la torre, y el portátil es que no lo puedo meter en internet porque ese ordenador le he robado, tío. Yo soy pan, yo me quedo. No bebo más de lo que puedo. Dentro de mi fuego, fuera del juego, salgo del enredo. No tengo miedo, ellos se van, yo me quedo. No pedo, bebo más de lo que puedo. Dentro de mi fuego,